dice, al gol, abusando del bifi, y entonces el empuje exclusivo 965, formidable. ¡Ay! ¡Oh! La fábrica de hits. Yo no conozco este grupo, ¿cómo es? ¿Cómo es la letra? Empieza como uno, hay que bajar. ¿Cómo es? A los chachines. Hay que bajar, quien agarró. Que en el barrio todo cambió. Y ahora los pibes en la esquina. Bailan marcha y gasolina. Y ahora los pibes en la esquina. Bailan marcha y gasolina. Choco yo cumbia al por mayor. No soy un cheto como vos. Me voy pa'l baile, me como una birra, me engancho a tu mina y te recabio. Me voy pa'l baile, me como una birra, me engancho a tu mina y te recabio. Mira vos, te recabio, fíjate vos, te recabio. Por eso vení conmigo, yo te convido. Tomé mi vino con vos, mientras tu novia se vuelve loca. Por eso vení conmigo, yo te convido. Mira, tu novia se vuelve loca. No sabe. Exclusivo 965, formidable.